La información. Y ahora vamos a tener una nota muy importante porque vamos a charlar unos minutos con Huemul Mata, campeón mundial de softball, medallista de oro en los Panamericanos de Lima, Olimpia de Plata, Calden de Oro, y bueno, podríamos estar un rato largo describiendo los logros que ha obtenido este softbolista santarroceño, a quien ya saludamos. Huemul, buenas tardes. Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. Un gusto. Su llamada. Bueno, un gusto para nosotros, por supuesto. Huemul, ¿dónde estás ahora? Sabemos que estabas en Estados Unidos y por el tema de la pandemia tuviste que regresar a la Argentina. Así es, sí, me tuve que regresar, bueno, por todo esto de la pandemia, y estoy en Paraná, Entre Ríos, entrenando aquí con el seleccionado mayor. ¿Ya comenzaron los entrenamientos? Sí, arrancamos los primeros días de octubre, por suerte, así que metiéndole a full para recién el año que viene tener competencia. ¿Qué planes había para este año? Es algo que le hemos preguntado a muchos deportistas. Era un año que estaba repleto de contenido, digamos, de competencias, entre ellos los Juegos Olímpicos. ¿Qué perspectivas tenías para este 2020? Y mira, nosotros este 2020 con el seleccionado teníamos solamente clasificatorio al Mundial, que se hacía en Nueva Zelanda el año que viene, pero bueno, se pospone para el 2022, que se le llama el Panamericano, digamos, clasificatorio del Panamericano, que se hacía ahora en noviembre acá en Paraná, pero bueno, por todo esto se suspende y se pasa para noviembre del año que viene. Eso con lo que es la selección. Sí. Y después, bueno, a nivel personal tenía temporada Estados Unidos-Canadá y tenía torneos europeos y, bueno, torneos por México y bueno, si salía algún otro por Venezuela, pero bueno, todo se suspendió. Ajá. ¿Cómo venía la competencia allí en Estados Unidos? Y mira, yo solamente llegué a jugar un solo torneo en Estados Unidos, del cual, bueno, perdimos la final, pero bueno, se disfrutó y bueno, ellos igual siguieron jugando en Estados Unidos, pero no pudieron, digamos, jugar con al nivel que siempre están, digamos, que siempre juegan, porque obviamente no pudieron llevar jugadores del exterior, entonces solamente hicieron su liga interna, digamos, solamente jugadores de Estados Unidos. Pero se les vio que tuvieron, digamos, una buena temporada igual. Huemul, vienen de coronarse campeones con la selección argentina, como bien acotabas recién, se preparan para el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda que se corrió para el año 2022. ¿Qué efecto generó en el deporte aquí en la Argentina ese campeonato logrado allí? Y la verdad que hizo un buen impacto, más que nada a nivel nacional, porque salimos en muchos medios y eso nos ayudó muchísimo en el tema de poder acercar más gente al deporte y, bueno, hacernos más conocidos, ¿no? Creo que en eso fue lo que mejor nos fue. Y, bueno, se sumó mucha gente, pero, bueno, es como que ayudó y a la vez no, porque el tema de la pandemia como que tiró todo para atrás, ¿no? Claro. El no poder seguir difundiéndolo y que la gente que se había acercado pueda hacerlo, como que no ayudó tampoco. Pero bueno, creo que lo vimos como algo muy positivo y bueno, esperemos poder remontar, ¿no? Huemul, buenas tardes. Sí, sin duda es que el título mundial que lograron el año anterior abrió una puerta en la Argentina a darle una mirada más exhaustiva a este deporte, ¿no? ¿Sientes que por ahí el año que viene, el Mundial Sub-23, que va a ser en noviembre acá en Argentina, va a ser lo que consolide de una vez por todas el softball en la Argentina? Y esperemos que sí. En sí, no sé si es en noviembre el Mundial, sé que creo que lo hacen tiempo antes, pero bueno, esperemos que eso sume mucha gente, aún no se sabe bien la sede. Pero bueno, las expectativas están en que se sume gente, en que, bueno, obviamente el seleccionado sub-23 dé una buena imagen y bueno, que remonte el deporte y se sume más gente, eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo vemos como algo positivo que nos sirve muchísimo. Tengo entendido que también hay tres pampeanos que muy probablemente hagan parte de ese equipo sub-23 para el próximo mundial, que se están entrenando al igual que tú en Entre Ríos. ¿Es así? Facundo González, Juan Ojeda y Marcelo Martínez. Así es. Sí, esos tres chicos están en el equipo. el único que está entrenando aquí ahora es Facundo González, porque bueno, los otros chicos no han podido salir de La Pampa, pero bueno, sé que están entrenando mucho con el club Mayú, pues bueno, Ojeda, y bueno, Marcelo creo que entrena con Unión, él juega en el club Unión. Así que sí, le están metiendo duro a los chicos y se los ve que poco a poco, digamos, entrenan muy fuerte y creo que los veo con buena expectativa. Wemul, nos contabas un poco que estabas en Estados Unidos, que jugás torneos también en Europa, has estado en Japón. ¿Sigue siendo todavía en esos países un deporte amateur el softball? Sí, el softball masculino es súper amateur, digamos. Todavía no hay una liga profesional en ningún lado del mundo. Puede llegar a ser semiprofesional por ahí la de Estados Unidos, pero la de Japón es amateur, pero tienen muchos apoyos de empresas, que eso, digamos, les ayuda mucho. Pero sí, por ahora lo que es masculino es amateur. Ya después la rama femenina, sí, tienen ligas profesionales por varios lugares del mundo. Sí, hablando de la rama femenina, es deporte olímpico. ¿Y por qué el masculino aún no? Porque no sé por qué pusieron una regla que solamente, digamos, como que el softball y el béisbol se fusionan, pero solamente se juega softball femenino y béisbol masculino. O sea que el béisbol femenino y el softball masculino quedan afuera, digamos. Como que los han fusionado. Claro, exactamente, porque ahora se fusionó la liga, digamos, lo que sería el béisbol y el softball a nivel mundial, se fusionó y se hizo una sola organización, y bueno, quedaron de acuerdo que se jugaba así. Yo creo también que es por un tema más de popularidad. Creo que el softball femenino es más popular que el masculino y, bueno, el béisbol obviamente también, digamos, masculino es más popular que el femenino. ¿Qué experiencia da por ahí jugar en el exterior en comparación con la Argentina? ¿Hay mucha diferencia de nivel? ¿En dónde está la diferencia? No, yo te diría que no. Digamos, acá en Argentina la liga más fuerte es la Liga de Paraná y, bueno, después está el torneo del Nacional de Clubes, que también es muy fuerte. Pero no, digamos, no hay mucha diferencia porque aquí se encuentran en su mayoría los mejores pitchers del mundo. Entonces eso le da un nivel extraordinario y los partidos que se juegan siempre son partidos muy duros y muy lindos de ver. Así que no hay mucha diferencia. Te diría que nosotros estamos dentro de una de las ligas más fuertes. Mira vos, ¿y cómo es la preparación para un mundial? Falta todavía bastante tiempo, pero imagino que pensar en una competencia que se desarrolla en tan corto plazo como lo es un mundial en cualquier deporte lleva a estar conectado bastante tiempo antes. Sí, por supuesto. Además, termina una competencia importante, como fue para nosotros Panamericano y Mundial, y ya se piensa, digamos, se reprograma todo para pensar en esos objetivos, ¿no? Que serían, bueno, el clasificatorio mundial y el mundial. Obviamente se arma una base de entrenamiento dura, porque bueno, el alto nivel es así, y bueno, obviamente se van viendo qué es efecto corregir y todo eso. Así que sí, es un arduo trabajo, digamos, y bueno, se arranca todo de nuevo, sería. Claro. ¿Cómo ves el desarrollo del softball aquí en la provincia de La Pampa? El otro día hablábamos con una chica acá que tiene una escuelita de softball más dedicada a lo recreativo que a lo competitivo. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves el deporte aquí en La Pampa? Y mira, yo creo que allá en La Pampa hay muy buen nivel. Siempre Santa Rosa está sacando muy buenos jugadores a nivel, digamos, selección, en todas las ramas, digamos, tanto femenina como masculina. Pero bueno, creo que tendría que haber un poquito más de incentivo en el tema de que se tendría que dar más en las escuelas y poder juntar más que nada en las categorías menores para incentivarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que también va por una parte del apoyo económico, creo que también necesitarían un poco más de eso, pero lo que tiene que Santa Rosa, que siempre tuvo muy buena cantera de jugadores, entonces también le da un muy buen nivel. Wemul, ¿te ves en un futuro acá en la provincia retirado, proyectando chicos, preparando nuevos talentos? Y hoy en día, digamos, es muy difícil proyectar eso, pero obviamente en un futuro me encantaría poder estar ayudando tanto formando jugadores como en la parte organizativa, digamos, meterme como, no sé, ayudante en una federación y dando, digamos, mi punto de vista. Eso siempre, digamos. Es más, desde mi posición de jugador, siempre trato de dar consejos o, no sé, ayudar a los entrenadores y todo eso en lo que se puede. Pero sí, siempre se piensa en un futuro mejorar el nivel allá y obviamente hacer crecer el deporte, ¿no? Huemul, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones y suerte en todo lo que venga. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, saludos a toda la gente de La Pampa y en especial a mi familia. Huemul Mata, allí campeón mundial de softball con la selección argentina, reside en Paraná.